como decíamos ayer, esto se llama... Música imbécil. Y es un programa de Radio Cucaracha, 107.3 del FM, www.radiocuca.org. Esto es una radio libre, se escucha desde Oviedo, y esta canción se llama... En el vientre de la bestia, de la banda navarra, El trono de Judas. ¿Y qué tienes que hacer esta tarde? Escuchar... Música imbécil. Hola, buenas tardes, John. Gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes. Es una suerte que nos quieras acompañar en Radio Cucaracha. Bienvenido. Gracias, gracias. De nada, de nada. Las que tú tienes, imbécil. Sí, sí. Gracias, música. De nada, bueno, imbécil. Como no sabes decir muchas más cosas, pues vamos a poner algo de música antes de que la audiencia se vaya, ¿no? ¿Cuál es lo siguiente que nos vas a poner? Imbécil. No, imbécil. Vale, música. La siguiente es una banda de un grupo de Madrid. Llamado Brutus Doubters, es una canción del segundo disco. Muy se llama inglés, se nota que lo trabajas. Continúa, continúa. Se llama Noche del Ñuberu. No sé si el asturiano está bien puesto ahí o no, pero... Vamos bien a ver, dicho. Imbécil. Ahí está. Venga, música, dale. aquí estás escuchando música. Imbécil. En Radio Cuca 107.3 del FM, www.radiocuca.org. Este grupo es asturiano, ¿no? Sí, sí, de toda la vida, del barrio de Carabanchel, de Madrid. ¿Y qué nos puedes contar de ellos? Bueno, es un grupo de punk folk, que tienen... Es un grupo de punk folk que tienen dos discos grabados. Este es el segundo, lo han sacado hace varios meses. Se llama... No me acuerdo ahora mismo. Ah, buen nombre, sí. Beat Beyond de no sé qué, algo así se llama. Me sigue siendo sorprendido con tu conocimiento de inglés. Continúa la música. Imbécil. Y nada, pasemos otro tema, ¿no? Sí, vamos a poner la primera imbecilidad musical de la tarde. Algo de heavy, ¿no? Sí, un poquito. Mental. Un poquito, vamos a levantar, a mover las melenas al viento y esas cosas. Vamos a mover las melenas, venga. Esto no hace falta ni presentarlo, ¿no? Yo creo que no. ¿Le doy entonces? Sí, dale. Ya, que estoy nervioso. Venga, dale. Dale, imbécil. Hostia. Bueno, pues después de este temazo de Gigatron, Banderas de Roña, nos vamos a jugar al paintball con Breivik. Bien, yo creo que para esclarecer este caso, no queda más remedio que hacer Ouija. No quedan testigos vivos en Lutoya. Bueno, yo, vale. yo tengo aquí una Ouija y un vaso. Vamos a proceder a... ¿No sería más fácil contactar con el propio Breivik? Pero es que no quiere declarar. Vale, pues hagamos la Ouija, Josefino. Hombre, yo creo que es lo mejor para este caso. Vale, a ver, un momento, que cojo el vaso. Uy, se mueve solo. Ya se mueve, ¿no? Ya se mueve, ¿notas algo? Sí, uy, parece un ente, hay algo. ¡Manifiéstate, espíritu! ¡Y no tengo más que decir! ¿Coño? Esta es la fraga, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vaya, por Dios. Amigo Breivik, cuando llegues a Utoya, red social con su barca y su fusil. Breivik tiene una barca y un fusil, una barca y un fusil, una barca y un fusil. Breivik tiene una barca y un fusil, una barca y un fusil, una barca y un fusil. Detonar una explosión se le antoja original. Original. Sembró el caos. De oficial. Breivik tiene una barca y un fusil, una barca y un fusil, una barca y un fusil. Breivik tiene una barca y un fusil, una barca y un fusil, una barca y un fusil. Breivik no le gustan los veganos, no le gusta el ser humano, no le gusta nada, no le gusta nada, es un huraño. Breivik tiene solo le gusta José Bretón. Una barca y un fusil, una barca y un fusil. Yo conozco un genocida con la mente retorcida que ha matado a unos cuantos progresistas. Tiene un nombre un poco extraño y un carácter algo huraño y es alérgico a los climas pacifistas. Viaja siempre en una barca y le gusta dejar marca en la mente de las gentes del lugar. Breivik tiene una escopeta y además la sabe usar. Breivik tiene una escopeta y le gusta disparar. Por fin toma algo de acción. Breivik tiene una escopeta, es como una cita diva pero masón. Breivik tiene una escopeta, las personas nunca han sido su devoción. Breivik tiene una escopeta y siempre gana el paintball. Sonríe mientras valora la genial banda sonora del Señor de los Anillos al matar. Los rojos le daban asco y por el mar no pilló casco para por sorpresa irles a visitar. Le parecía emotivo colocar dos explosivos para hacerlos detonar en la ciudad. Breivik tiene una escopeta y dos bombas que explotar. Breivik tiene una escopeta, lo anunció en su red social. Breivik tiene una escopeta, le manda un mensaje de texto a su papá. Breivik tiene una escopeta, le dice que no sabe si hoy llega a cenar. Breivik tiene una escopeta, por cada 15 muertos se gana una iPad. Breivik tiene una escopeta, vomita si oye la palabra libertad. Breivik tiene una escopeta, debajo de la cama junto al orinal. Breivik tiene una escopeta, se divertía mucho viendo el informal. Breivik tiene una escopeta, persigue a los niños con retraso mental. Breivik tiene una escopeta, hizo un ninot vivo con un homosexual. Breivik tiene una escopeta, se toca pensando en negros de Senegal. Breivik tiene una escopeta, hoy recibió una editoría episcopal. Breivik tiene una escopeta y es mi guía espiritual. ¡Bravo por Breivik! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo por Breivik! ¡Bravo! ¡Viva Radio Cuca! Y bueno, vamos a ponernos un poco serios, ¿no? Sí, no, después ya dejamos ahí a Breivik, ahí en Utoya y tal. Vale, ¿música? Vale, imbécil, venga, de vamos acuerdo, a ponernos pues, serios. Explícanos un poco qué es esto del Harvard. Pues nada, eso de... Ruso, por favor, imbécil. Ponerte cajas en la cabeza muy bien, y ya dedicarte está. A hacer el imbécil por ahí. Muy bien, esto es ideal para un programa que se llama... Música, imbécil. ¿Cómo? Música, imbécil. Imbécil. Vamos todos a bailar al ritmo de este compás. Har, har, har blas. Har, har, har blas. One, two, three, four. Los árabes estuvieron 8 siglos de acampada, pero de su ADN no ha quedado casi nada. Porque la raza española no es ninguna trola. Somos identitarios, salimos del armario. Los nazis morenitos son españolitos, los más tontos de Europa. también los más bajitos. Somos nacionales, también somos sociales. Los nazis morenitos son españolitos. En la Virgen. Los nazis morenitos son españolitos. Los más tontos de Europa, también los más bajitos. Somos nacionales, también somos sociales. Los nazis morenitos son españolitos. A continuación, nuestra saludable y combativa juventud entonará el himno nacional socialista español. Después de este inigualable ejemplo de la cultura española sin par, ejemplo, como hemos dicho, sin parangón en la cultura europea, adalid de la raza y del ser nacional, no podemos dejar de ir a una de las zonas de la recia España, de la recia Castilla, como Guadalajara, a presentar un gran tema llamado Tirantes Nuevos. Escucha la letra, por favor, escucha. Tirantes nuevos. Lo lo lo lo lo. Tirantes nuevos. fin. Vaya, qué gran canción. ¿Qué decimos? O sea, ¿qué decir que no se ha dicho ya, eh? Sí, sí, cualquiera se compra unos tirantes de segunda mano. Es que, vamos... Después de escuchar esto, yo creo que me voy a ir a comprar unos tirantes cuando acabemos esto. Yo, o sea, es que, de verdad, o sea, esto... Inaudito. Yo no sé qué piensan las familias de esta gente. Pero bueno, después de este ejemplo, ¿no? De cultura, del saber... Sí. Y sobre todo de eso, ¿no? Eso, esos ejemplos, ¿no? Que te ponen navidades muchas veces de estilo en la mesa y, ¿no? Sí, no sabes qué regalar para Reyes, pues regala unos tirantes nuevos. Claro, y luego te vas a guarreo. Claro, claro. Y bueno, pues vamos a entrar, ¿no? En un debate, ¿no? ¿De qué versa este debate? Yo, no sé, yo es que estoy en contra de la policía, o sea, yo digo policía, ¿no? Yo digo música. Yo digo policía, sí. Bueno, seguís escuchando Radio Cucaracha, 107.3 del FM, www.radiocuca.org. ¿Estás escuchando qué era? Música, imbécil. Gracias, gracias. Y nada. Bueno, de nada, gracias. Y bueno, vamos a irnos de viaje a no sé dónde, ¿no? A Alemania, con un grupo de folk, rock, toques de música típica irlandesa, ¿no? Explícanos qué es la música típica irlandesa. Con acordeones, guitarrillas, como llamo yo, y cosas así. ¿En guitarrilla? Sí, baños se llama. Uh-huh. Continúa, imbécil. Gracias, música. Y nada, el grupo se llama The Origins and the Paddy Hats. Esta canción se llama Johnny Rogers Crew. Y bueno, está en el único disco que tienen hasta el momento grabado. Se llama Sound of Narrow Streets. Es algo así como sonidos de las calles estrechas. Y nada, así suenan. The next song is not for the Spanish and not even for the English. It's for Irish pirates. Hey! down for Sunday morn. So a line at a boat that wander at the shore. The crew was sleeping, all spread out. Because of the whiskey, there was no doubt. Cursed by booze and beer, the drink of the devil and the pirates here. So they responded to the pirates' call, which was in the hearts of everyone. Sing it. Hey! Pirate ship was seen and sent to a damn boat. Pirate ship was seen and they would never come back. Pues esto eran de Origins and the Paddyhats, su canción Jolly Roger's Crew. Y ahora nos vamos a poner románticos, una canción de un grupo de Vitoria, ellos son Betagarri. ¿En qué se parecen un catalán y un español? No sé. En que los dos son españoles. Un catalán y un vasco, perdón. Joder, ahí arreglándolo un poco, imbécil. Sí, lo siento, música. Es que, venga, empieza otra vez. Empieza. Esto es Betagarri, no sé qué. Pues eso, un grupo de Vitoria. ¿En qué se parecen un catalán y un vasco? No me acuerdo. En que los dos son españoles. Pues eso, y la canción se llama Sin Ti, del disco Jamaica Gara. ¿En qué se parece nunca? Hablar entre dientes, hablar por los codos, irte por las ramas. Puedes hablar por hablar, hablando y hablando y sin decir nada. Puedes hablarme del tiempo del último papa, de cualquier chorrada. Puedes hablarme en silencio y decírmelo todo con una mirada. Me quieres y no me lo dices, porque diciéndolo no ganas nada. Sabes que me tienes. Eso ya te basta. Me quieres y no me lo dices, porque diciéndolo no ganas nada. Sabes que me tienes y sin ti. Sabes hablar con rodeos, leer entre líneas, cantar el solfeo. Sabes todo sobre mí, pero no sabes cuánto te deseo. Puedes hacerme llorar y reír, sabes hacerme sufrir. Puedes hacerme sentir el mejor, puedes hacerme el amor. Me quieres y no me lo dices, porque diciéndolo no ganas nada. Sabes que me quieres, por eso ya te basta. Me quieres y no me lo dices, porque diciéndolo no ganas nada. Sabes que me quieres y sin ti. Bueno, seguís aquí en Radio Cucaracha, 107.3 del FM, www.radiocuca.org. Esto que estaba sonando era... ¿Qué era? Música. ¿No era Betagarri? Imbécil. Y bueno, vamos a poner a otros españoles, como Porco Bravo, un gran grupo que vino aquí a tocar para la radio en su 30 aniversario y que no se metió ninguna bengala por el culo y tampoco la encendió. Esta es la historia de un porco que vivía en libertad, salvaje, fuerte, con potencia animal, un instinto devastador que pudo ser libre hasta que se encontró con su verdugo. El verdugo apretó fuerte el yugo y murió, se reencarnó. Thank you. Sigue, imbécil. Vale, música. ¿Tú sabes por qué Ortega Lara no va a los Sanfermines? No lo sé. Porque los encierros duran solamente 7 días. Dicen algunos que es el material del futuro. Lo mismo sirve para embalar que te sirve para aislar. Dicen algunos que al frotarlo les da de entera, al desembalar la tele o la tabla de planchar. Pero si quieren estar calenticos en su casa de la sierra, no les queda más remedio que forrarla con poliespán. Poliespán, poliespán, que invento el poliespán, es poliestireno expandido. Porque hay poliespán, seguro hay poliespán, si rascas la pared te lo encontrarás. Dicen algunos que no se pudre ni enmohece, y que es idóneo para el envasado de muchos productos frescos. Puede que los tecnicismos os estén despistando, para que nos entendamos, hablamos del corcho blanco. Lo hemos visto en bandejas de carne envolviendo unas chuletas. Lo hemos visto en ascensores para no rayarlos cuando hay reformas. Poliespán, poliespán, que invento el poliespán, es poliestireno expandido. Porque hay poliespán, seguro hay poliespán, si rascas la pared te lo encontrarás. Yeah. Poliespán, poliespán, que invento el poliespán, es poliestireno expandido. Porque hay poliespán, seguro hay poliespán, si rascas la pared te lo encontrarás. Poliespán, poliespán, invento el poliespán, es poliestireno expandido. Porque hay poliespán, seguro hay poliespán, si rascas la pared te lo encontrarás. Si rascas la pared te lo encontrarás. La pared te lo encontrarás. Corcho blanco, blandi, blu. Chepe, I represent South African culture. In this place you get a lot of different things. Blacks, whites, coloreds, English, Afrikaans, Khoza, Zulu, Vatuka, Mlaq. All these different things, all these different people, fucked into one person. Political throw start, get my flow on horse. Die wild, out of control, ninja scope, fuck the roof.

slip me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order red champagne. What you might have tasted, but you'll never be the same. She might get going insane. Upside inside out. Never made it longer. She'll push and pull you down. Bueno, nos vamos a ir despidiendo, no solamente hoy, sino para siempre, porque no piensas volver, ¿no? Bueno, eso nunca se sabe, pero no. Yo la verdad es que no. ¿Qué tal te has encontrado? Bien, muy bien. Me alegro, música. Gracias, imbécil. Y bueno, nos vamos a despedir, ¿no? Sí, venga, hasta luego. Hasta luego. En serio, hasta luego. Hasta luego, dale. Que no, que hasta luego. Hasta luego. ¿Me miras a mí? Are you looking to me? Are you looking to me? Sí, sí. ¿En serio? Sí, sí. ¿Sí? ¿Me estás mirando a mí? Ya estás mirando a mí. ¿Quieres que saque el bardeo, no? ¿Quieres que saque el bardeo? ¿Quieres que saque la pipa y te pegue un tiro entre ceja y ceja? Cabronazo. ¿Quieres que haga eso, Sí, Sí. Bienvenidos a mi mundo, veladas de rancios, noches de bohemia, esto es toco de hardcore. Aquí no existen leyes, no erramos en blanco, teles por ventanas, es toco de hardcore. Comete el asfalto, cagadas de gatos, tortugas suicidas en toco de hardcore. Yonkis en los bancos, las towers sopando, siempre es primavera en toco de hardcore. Hoy el puto imperio de toco de hardcore se expande en Oviedo. Tenemos los bancos en esta pelea, solo existen dos bandos, el de los malos y el de toco de hardcore. Con noches enteras en la topera pintadas en paredes, vidas que se queman, la cresta de un rancio, los ruidos del gabinador. Mañana es Oviedo, hoy es toco de hardcore. En tu puta cara es el terror de España, la mugre de Asturias, es olor a fritanga. El frío es de tocote napal en la mañana, otra cosa no habrá, pero siempre hay mandanga. Alejamos los billis, escuchamos a los billis, robamos vuestras bidis, provocamos amigdalitis frikis. Soy Duque Nuque mío, os traigo la cistitis, que os provoque dolores, somos el apocalipsis. Conducimos coches caros de Pumas hasta el Bayou de Oro, los guardabarros, si nos miras te rajamos del corral, somos los gallos, no hay fallo. Somos malos como Sauron y rápidos como el rayo guayo. El del argañosa ya se arma, somos tipos majos y guapos como Sergio Dalma, pero all the night hacemos sonar las alarmas. Somos agentes que propagan lo que tú llamas mal carga. Machacón en papel a Oviedo con players de guantes, nos buscan por las calles, no nos pueden echar el guante. Somos los hijos bastardos de las jodidas Black Panthers, nos comemos por las sombras como lices implacables. Cordón policial está pechada a la puerta. Nietzsche y el Erasmus derriba de sella. En el Orbayu descorchan botellas y la del destape enseña las tetas. Un rancio propone ni mi apelación. Tocote y patria también y nación. Capital rancia en continua expansión. Migas de pan que inundan el salón. Copumata guardios están en la casa. En la nevera y bocata de caspa. El objetivo que Tocote se marca es anexionar todo el norte de España. Fuera de aquí todos son almizcleros, huelen a ñol y si te soy sincero huelen a cazalla y un poco a ano. Hoy soy skin, mañana patriarca gitano. Me compraré una fusca incrustada de plata, como mi nariz de meter metralla. Propagaré las veladas rancias, garbeos a las tantas de la mañana. La revolución está en el pudridero, ahí se concentra el campillín entero. La libertad en el fondo de un cachi, grupos autónomos. somos Gallofa Army. Somos amorfónicos, católicos de la ETA, Boy Scouts y votantes del SAI y de Bavsorie. Pensar y leer es contrarrevolucionario. Lo dijo Pol Pot.